Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbana. Arte Accidental. Tu diente me habla. Bueno, muy bien. Continuamos haciendo más ofrendas urbanas. Y le quiero dar la bienvenida a una vieja amiga, visitante, que ha venido alguna que otra vez. Nuestra... ¿Cómo podría? No sé cómo presentarte bien, pero voy me a presentar... Gusta, amiga, me gusta. Lo que no... vieja por ahí. Bueno, porque hace rato que no venís. Pero les presento aquí con nosotros a Ximena Volonté, que ha empezado a participar del programa trayendo biografías de gente común. Así es. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, oyentes. Bueno, el día de hoy vos sabés que estuve viajando, emitiendo desde diferentes puntos, en este caso de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, mi idea es un poco acercar el lenguaje, ¿no?, a las costumbres diversas de los lugares por donde estuve conociendo gente, ¿no?, intercambiando. ¿De dónde estás viniendo ahora? Ahora estoy viniendo de Chile. Veo que venís viajando, acompañada. Sí, hola, sí. Hola, ¿qué, hola? ¿Quién es tu compañera, Ximena? Mi compañera es Fernanda González Balcells. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias, gracias, gracias. Y bueno, la idea de invitarla a ella, ¿no es cierto?, es para introducirles a todas las personas. Vos sabés que yo hago biografías de gente común que, pli, pli, pli, pli. Y en este caso es gente común que viaja, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿cómo hace gente una persona? Gente común que viaja. Claro. Gente común es una manera de decirte, vos que me estás escuchando, para que la gente se identifique, ¿verdad? Entonces, parece que, bueno, todos hablamos español, ¿no?, en Latinoamérica, pero hay ciertas palabras que nos acercan a esta hermandad. Entonces, para que las personas que tal vez están yendo a Chile, en este caso, puedan introducir a su vocabulario ciertas palabras que los acerquen con los chilenos. Ajá. ¿Sí? Como, entonces, como una suerte de diccionario. De diccionario, de palabras más modismos, populares, modismos, así es, exactamente. Por eso, Fernanda, bueno, si te quieres presentar, ella es una estudióloga hola, del hola tema. Hola a todos, claro, ¿cómo están? Yo soy Fernanda González, soy tenista y profesora de traducción chileno. Saqué un libro y tengo, bueno, un programa de televisión hace muchos años que hablamos de cómo conjugar esto del deporte con el chilenismo. Ajá, ¿cómo es eso? Yo soy prima del Chino Río, no sé si ustedes lo conocen, un tenista. No, la verdad que no. Bueno, y yo vivo con una familia como de larga historia de deportólogos, digamos. No, entonces es como cuando uno juega, entonces, no sé, juega fútbol, ponte tú. Entonces yo no digo gol, digo... Entonces, como es como el lenguaje, darle otro uso diferente al que tiene. Ajá, pero porque está mal visto decir gol en Chile. Sí, no se puede decir gol. ¿Por qué? Ah, mira. Ay, no, pero de mala suerte, me toco la teta derecha. No, no sé, Chile está prohibido. Ah, ¿ya se toca en la derecha? Sí. Ah, acá es la izquierda, mira. No se dice gol. Pero bueno, nada, todas estas cosas que... Otras cosas que hacemos, puta la wea se dice. ¿Cómo? Puta la wea. Si a ustedes les parece, podemos hacer como un ping-pong de las palabras. Si quiero decir una palabra, por ejemplo, como pizarrón, ¿cómo se diría en Chile? Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo voy a Chile y voy a ver un partido y digo gol, me sacan de la cancha. Es que no vas a ver goles. Vas a decir puta la wea. Pero sí, ya sí, pero si yo, por ejemplo, veo que entra la pelota al arco... Sí, pero el mismo contrario. Nunca del chileno, ¿entendí? No llego a comprender, no, perdóname, ¿no? Pero habrá que estar ahí. Claro, que los chilenos siempre hacen un gol. Raro. Sí. Claro, no, al revés. Sí, no. Puta la wea. Siempre la mala cueva. Mira, viene la pelota, venía picando. Pase, el arquero solo frente al arco. Pase el arquero, pega la patada y se fue para afuera. Dice, conche tu madre. Puta la wea. Ah, qué heavy, ¿eh? Y siempre por la derecha, ¿verdad? Siempre por la... Viene a la derecha. No, por la izquierda, porque si no, hoy entró uno rojo. ¡Ah! Entró. Siempre por la derecha. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un jueguito? Pica-pica. El pica-pica. ¿Cómo se dice? El ping-pong en Chile. Ping-pong. Así nomás. Ping-pong-po. Ping-pong-po. Ahí va. Bueno, a ver, por ejemplo, digo, si yo quiero decir muchacho, hombre. Cabro, gallo, weón. Mujer. Cabro. cabra, gaya, weón. Ah, cabra como de cabra. Claro, usamos mucha metáfora animal. Ajá. ¿Mm? Y cuando uno, por ejemplo, ¿cómo decirlo, no? Quiere seducir a un hombre o le quiere decir qué lindo sos, por ejemplo. Sí, viejito rico, te para comerte. ¿Cómo, ¿cómo dice si alguien, por digo... ejemplo, si le quiere decir a alguien tonto o puta que eres weón, weón. ¿Cómo sería, perdón? Puta que eres weón, weón. Es como un huevo al cuadrado. Mira, no, mira. Y además, presten son atención, son dos acentuaciones totalmente distintas. Pero yo te la voy a complicar más, te voy a hacer tres. Digo, puta el hueón, hueón, hueón. Claro. Hay un tercero. Hace, si hay, no, no me entiendes. Un énfasis adicional. Mira, el primer hueón es una tercera persona. Uh-huh. El segundo hueón es el adjetivo y el tercero es el compañero, el dialogante. ¿Entiendes tú? Puta el hueón, hueón, hueón. Ah, es complejo. Es dificilísimo, es complejo, ¿no? Es casi como con un eco. O sea, por eso que nosotros tenemos estudios, tenemos formación de 2 años. Si tú te vas a nuestra escuela, tenemos un curso intensivo, también se lo quieren hacer en menos tiempo. ¿Mm? Sigue, sigue, pica, pica. Fiesta. Carrete. El carrete. Tenis. Tenis. Ah, bien. Desubicado. Huevón jugoso. Huevón jugoso. Está ahí dando jugo, está ahí jugoso. ¿Cómo le hicieron a la joda? ¿Cuándo se va de joda? Por carrete. Ejemplo. Carrete. Te lo dije. Harto carrete. No estaba. Carrete, sí. Otro más. Chica atractiva. Mijita rica. ¿Cómo? Mijita rica. Cuando alguien te resulta pesado, molesto. Ay, está el huevón latero. Mira, latero. ¿Entendés? ¿Cachai? Cachai. Claro, claro. Cachai. Ese es como más conocido. Y se puede también conjugar, ¿verdad? ¿Cachai la huevá? ¿Y cómo es el uso? Yo escucho músicos que dicen po. Bueno, lo que pasa es que la idea es terminar todo con popo. A ver, por ejemplo. ¿Cómo sería? Como yo cualquier cosa que te digo po, tengo que... Así po, no po, ya po. Porque si no, ¿qué pasa? Dame un beso po. ¿Y si no decís po? Ay, no me toquís po. Si no decís po, ¿qué pasa? No, es que no se entiende porque no se termina la frase. Ah. Te queda como algo resonando en el aire. Queda incompleta. Queda incompleta, o sea, el oído de Chile no la cierra. Ahora, yo llego a Chile. Sí. ¿Qué es lo más importante, además del po, claramente, que yo debería saber? No decir también. No diga las S. Las S no se dicen. Ah, mira. Si tú dices las S, queda mal. ¿Sabes que queda grasa acá, como le dicen ustedes? ¿Y cómo se dice grasa? Flaite. Ay, jodido el chileno, entonces. Sí, ¿eh? Sí, porque hay muchas palabras derivadas del English, ¿verdad? Yes. Perfecto. A lot. Colgate. Colgate. Shop. ¿Y el show? Show. El show. ¿Has visto el show, po? ¿Has visto el showpo? Ay, es difícil. Ximena lo maneja bastante bien. Y porque yo estuve 4 años en Chile haciendo el curso y todavía no me sale. Por ejemplo, de huevón, no me sale. No, pues muy complicado. ¿Cachai la hueva, huevón? Es difícil. Ahora, ¿qué costo difícil tiene este curso? Y vos lo estás dando acá en Buenos Aires. Mira, yo estoy haciendo unas preparaciones. Muy interesante. Están a 2,000 pesos el curso completo. ¿De cuánto tiempo? Estamos hablando de una semana y media. ¿Todos los días? Intensivo. Mira, son 3 veces por semana. Me lo pueden abonar en cuota y tengo una cuenta bancaria. También, esto es como así un express porque lo doy en mi casa. Ajá, y okay. Ofrezco también comida chilena. Ah, mira. ¿A qué se come mientras estudias, por ejemplo? Broto. Ahí va, típico. Muy bueno. ¿Tenés alguna página donde podamos ubicarte? Mira, ahora me la estoy armando. Tenis chileno, @po.hueón. Ahí va. Tenischileno@po.huevón. Sí. El mail. Ahí va, perfecto. Ah, claro. Sí. Se lo está armando el sitio. Es verdad, sí, es verdad. Se está armando. Bueno, realmente me pareció muy interesante. Para realmente unir dos pueblos hermanos, ¿no es cierto? No creía que era tan complicada la cuestión. Es complicado. A mí me asusta un poco. Es casi otro idioma, te diría yo. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Gracias. Chao, Fer. Besito a la chilena. Oye, chao, las gallas. Antes de que te vayas, Fer, me comentaste que tenías algo vinculado al artístico. Sí, mira, te cuento. Yo no conozco a la gente ni cacho nada, pero lo que único les digo es que vi una obra que está buenísima. Atención, viernes, 19:30 horas, gratis, se presenta en el Centro Cultural de la Embajada de Chile. La obra Niñas Arañas de Luis Barrales, es un dramaturgo chileno con un elenco de 3 chicas chilenas que están haciendo en Buenos Aires. La obra es espectacular, no se la pierdan. Ahí va. Bueno, el viernes y el próximo. Perfecto. Porque si te la perdés, sos un hueón. Exacto. Ahí va.